Bueno, ¿qué les parece si hablamos de un tema curioso? Seguramente que les va a motivar y vamos a profundizar un poquito en la historia, muy, muy poco, porque de esto quizás habría que llamar a algún historiador. Pero en fin, ayer en el ayuntamiento de Ayara se reunieron pues representantes de juntas administrativas, el ayuntamiento, de una empresa que está haciendo el trabajo para recuperar el camino histórico y que se incluyan los itinerarios de rutas verdes de la Diputación. Josu Arteche, alcalde de Aiara, egunon. Según un bay. Bueno, pues esta reunión de ayer fue la terminación de una serie de reuniones que ha habido a lo largo del tiempo que comenzaron en 2010 para recuperar este camino histórico, ¿no? Sí, en realidad ayer, bueno, pues se intentó finalizar un poco de manera rápida con una situación que se empieza a producir en julio del 2010 con una reunión que Diputación hace con los ayuntamientos de la zona afectados por el trazado, el recorrido del camino histórico, del camino real. Y bueno, Ayala siendo, pues por cuestiones geográficas, prácticamente el mayor territorio, o sea, el territorio que ma mayor espacio de este camino ocupa, pues también participó de esa reunión. Y bueno, pues después de un, digamos, vamos a llamarlo así, silencio administrativo, pues a casi ahora, después de un año, pues surge la necesidad ya de concretar las actuaciones y por eso, bueno, pues se produce esta última reunión ayer, que en principio da por finalizado el proceso. Se trata, como digo, de recuperar el camino histórico, de incluir un itinerario de rutas verdes. ¿Esto qué implica? En principio, descubrir nuevas rutas, algunas que incluso que estarán olvidadas. Bueno, sí, en principio el camino histórico, pues por lo que vamos sabiendo, y dicho además por parte de una persona pues entendida en el tema, la expresión es que ese camino real de alguna manera es el ADN del Valle Ayala, históricamente hablando, y bueno, pues tiene una trascendencia vital en el desarrollo histórico, económico y social del valle. Entonces, por parte de Diputación surge, bueno, pues esta inquietud. En algunos lugares, pues ya desde hace 20 años se está trabajando en ciertas cosas y aquí, pues Ayala, pues le empieza a tocar ahora. Entra dentro de una dinámica en la que se intenta, pues revitalizar esos caminos que puedan suponer, en algún sentido, revitalización también de aspectos históricos de cara, pues, al desarrollo posiblemente turístico y, por supuesto, intentando afectar lo menos posible o causar el menor daño a otras actividades, como en el caso del Valle Ayala, que es la actividad agraria y, sobre todo, ganadera. Es decir, estas rutas que en principio, bueno, existen, supongo que siguen existiendo, siguen estando, porque estarán, en algunos casos, si no se utilizan, pues estarán llenas de maleza, supongo que habrá que, pues. Sí, bueno, la cuestión es que las actuaciones no son excesivamente importantes en cuanto a que no afectan, bueno, no es un camino especialmente ancho, con grandes problemáticas. Hay puntos concretos que sí, pues zonas que se embarran con facilidad. De hecho, hay algún puente también caído que se intentará recuperar. Y bueno, pues hay una serie de actuaciones más concretas, pero en general se trata así de desbroces y sobre todo de señalizaciones. Y de esto se encargará la Diputación Foral de Araba, ¿no? En principio sí, se encarga la Diputación Foral de Álava en todo tipo de actuaciones y nos han traído, de hecho, bueno, pues sabemos, tenemos en nuestro poder pues unos mapas y, en fin, un desarrollo técnico también de todo lo que va a ser la actuación que se va a hacer ahí. Decir, que prácticamente está concluido, alguien tendrá que dar el visto bueno y ya comenzar a la actuación, ¿no? Que sería pues desbrozar en todo caso algunos lugares y señalizar. Y actuar en algunos puntos más débiles y, bueno, siempre, y quizá de ahí venía el conflicto y la necesidad de las reuniones, la necesidad de, bueno, de respetar de alguna forma los derechos, pues tanto privados como públicos, sobre todo referido a juntas administrativas, que son las principales afectadas porque son normalmente las propietarias de parte de trozos de este camino real. Y eso, pues lógicamente, puede producir ciertas incompatibilidades y había, pues algunas, bueno, hasta cierto punto lógicas desconfianzas que, bueno, pues después de las reuniones de ayer parece que hemos conseguido superar. Bueno, qué bueno sentarse en una mesa, ¿no? Y juntarse y hablar, parece. Bueno, sí, sentarse está bien. Además, bueno, pues ha habido en este sentido... Cuando hay recelos, sobre todo, ¿no? Sí, cuando hay recelos y cuando ha habido una situación que, bueno, pues que se ha alargado quizá innecesariamente. Quizá en esto hubo una crítica, pues ayer uno de los componentes de la reunión pues lanzó la crítica en un principio a Diputación, quizá por la falta de atención a los primeros principales afectados, en este caso las juntas, cosa que, y así fue expresado, desde quizá otras diputaciones, como puede ser la de Vizcaya, que no tiene esta característica tan peculiar que son las juntas administrativas en Álava, pues debería quizá existir un mayor conocimiento, por lo menos una mayor atención hacia ellas. El hecho de que la reunión se hiciera con el ayuntamiento y que no hubiera existido esta comunicación del ayuntamiento con las juntas, pues es una manera quizá, y así se dijo en la reunión, de repartir responsabilidades o culpas en este caso. La suerte o quizá lo bueno es que, llegado este momento, pues hemos podido reaccionar y las juntas en principio están informadas y tienen la posibilidad, han tenido la posibilidad de presentar sus alegaciones en tiempos pues muy muy rápidos, porque la actuación está encima prácticamente, pero bueno, pues se ha conseguido sacar también un escrito de, digamos, de garantías hacia las juntas administrativas y sus derechos sobre este camino real y sobre todo las actuaciones que también afectan a los ganaderos en su trabajo diario. Hablamos de barreras, hablamos de pasos canadienses, hablamos de una serie de cosas que lógicamente hay que cuidar para que se pueda combinar, por un lado, el aspecto pues bueno más lúdico y turístico de ese camino real y, por otro, los aspectos relacionados con eso, con el sector primario, con la ganadería y sus intereses y necesidades. Desde luego. Bueno, pues esto que lo veremos dentro de muy poquito, seguramente. Bueno, sí, esperamos que sí. Además, bueno, consideramos que es interesante desde el aspecto también, bueno, pues de desarrollo quizá económico, social, turístico, quizá comenzar a cambiar también esa noción, a veces también un tanto recelosa, hacia el turismo, hacia las posibles invasiones. Y bueno, en este sentido es una recuperación en principio sostenible, o sea, con un concepto, pues entendemos que moderno, y esperemos que sirva para eso, para dar a conocer el Valle de Ayala, para que mucha más gente se pueda desplazar a esta zona tan bonita que tenemos y que a veces pues no valoramos en exceso, y bueno, pues a ver si ponemos en marcha iniciativas similares. Estupendo, pues nos agrada muchísimo hablar de iniciativas de este tipo, poner en valor nuestra tierra, que nosotros quizás valoramos menos que los que nos visitan, que desde luego sí que lo valoran y mucho. Muy bien. Josu Arteche, alcalde de Ayala, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, zuri.